Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, cerca es el disco de Jorge Armani, guitarrista argentino oriundo de Mar del Plata, un material más rockero con paisajes de blues y jazz hecho a medias con el músico uruguayo Juan Pablo Chapital Gianlupi. De las 6 canciones que contiene, 3 son composiciones del marplatense y las otras 3 del montevideano. Los acompañan Quique Ferrari en bajo y voz y Coloma Dio en batería. El 14º disco de Armani viene a celebrar la amistad con Chapital, una amistad de la adultez en la que confluyen las conexiones musicales, las largas charlas y las opiniones divergentes, pero por sobre todo, un vínculo que se caracteriza por tener siempre un feedback copado. Y en aquellos tiempos de aislamiento, de imposibilidad de recitales y de viajes, y que fue un golpe difícil de digerir para la comunidad musical, este disco cobró un sentido impensado para sus autores. Viene a ratificar la convicción de que la música es todo lo contrario a la distancia. Ambos guitarristas se conocieron a mediados de los 90 en festivales de jazz de Uruguay. En esos ámbitos, Chapital hoy es parte de la banda de Fernando Cabrera. Ayudó a Armani a sentirse cómodo en tierra uruguaya. Luego fue artífice en varias clínicas del Mar Platense en Uruguay y hasta me dio para que pudiera parirse el disco Aire, un disco grabado con Osvaldo Fattoruso. Escucharemos a Jorge Armani y Juan Pablo Chapital desde el disco Cerca del 2020, la canción Doble. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les traigo nuevamente a Juanjo Corbalán, arpista y compositor paraguayo que reúne y rescata sonoridades de la música popular paraguaya, combinándola con elementos de otras músicas de Latinoamérica, junto con influencias jazzísticas, incorporando así el arpa dentro de un lenguaje musical más libre, con música instrumental, composiciones propias e improvisaciones. En este formato de cuarteto se generan de esta manera sonoridades que se conjugan en músicas inspiradas en la naturaleza y en la renovación constante de un sonido actual, creando una síntesis entre el paisaje musical local y lo universal, en donde el arpa paraguaya toma carácter y se abre a nuevas posibilidades dentro de esta búsqueda. El cuarteto está integrado por Lara Barreto en saxo alto y saxo soprano, Sebastián Ramírez en batería y percusión y Víctor Álvarez en piano. Permítanme presentarles un nuevo disco llamado Jazz no es polka de este 2024. Disco de gran sonoridad, calidad de interpretación y cuidadas formas que dan a cada canción una textura jazzística particularísima, de modo de decir que en cada melodía este lenguaje está entre lo tradicional y lo actual. Mistura que sorprende por lo versátil y por su mirada más profunda del entendimiento entre los instrumentos. Escucharemos a Juanjo Corbalán, cuarteto, desde su disco Jazz no es polka del 2024, su tema Acasaba. Thank you. El canto y la palabra.